salen al ruedo ya los hombres que muy pronto van a ver. Amparo, Amparo, brillan las luces ya de un traje que se funde con el sol. Todo negro sin temor. Un toro, un toro. La montera boca abajo y un capote envenenando el aire. Banderillas amarillas van dejando por la arena sangre. De un toro. Con la mano fuerte, van llamando a media tarde a las puertas de la muerte. De un toro. Por el ruedo, aplaudiendo al que está muerto. Un toro.